Y ahora vamos a hablar sobre un espacio cultural. Es un espacio cultural, social y político que está ubicado en Maipú, en Gutiérrez. Más exactamente en la calle Juan Giol 90 de Maipú. Y estamos en comunicación telefónica con una integrante de La Cobija, así se llama este espacio cultural, y ella es Florencia Álvarez. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Florencia? Aquí Leandro te saluda y te da la bienvenida. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy buenos días, gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poquito sobre las actividades que están llevando adelante en este espacio cultural, social y político que se llama La Cobija. Contanos un poquito, por favor. Bueno, Leo, antes que nada les agradezco un montón el espacio. Te cuento, nosotros estamos hace algunos años ahí justamente en la dirección que pasaste, en Maipú, en la calle Giol al 90, y ahí funciona el Centro Cultural La Cobija. Actualmente nosotros brindamos talleres para, digamos, todo lo que serían los vecinos de la zona y también cualquier otra persona que esté interesada en acceder a precios populares, digamos, que sean accesibles, y tratamos de garantizar también que los materiales que se utilizan en los talleres podamos proveerlos nosotros también, para que el tema económico no sea un inconveniente para que puedan acceder. Qué bueno. No solamente hacer algo que tenga que ver con gustos, sino también que eso a lo mejor se pueda transformar en una salida laboral. Claro, qué bueno, qué bueno. ¿De qué talleres estamos hablando? Mira, actualmente estamos brindando un taller de arte meditativo, que es para adultos. Después tenemos uno de literatura y arte, que es para niñeces. Estamos justamente en este momento con la convocatoria de talleristas, así que la idea bien. Básicamente también es aprovechar este espacio para darle a todos los que nos están escuchando que estamos abiertos a recibir talleristas que les interese ocupar el espacio, porque esa es básicamente nuestro objetivo en este momento, que es que el espacio se pueda utilizar para que, digamos, cualquier persona que esté interesada en dar un taller se puede poner directamente en contacto conmigo y hacemos una reunión para comentarle cómo sería, digamos, toda la logística. Pero bueno, la idea es que esta oferta de talleres se vaya ampliando, digamos, con el correr de los días. Qué bueno. Y la comunidad de Gutiérrez, la comunidad de Maipú, ¿participa activamente de los talleres? ¿Cómo se da eso? Mira, actualmente el taller de niñeces, por ejemplo, es el que más concurrencia tiene de niñeces que son de la zona de Maipú. Entonces, nosotros como primer objetivo que tenemos es la convocatoria de talleristas para después salir a hacer un trabajo de campo, digamos, para salir a panfletear en la zona y darle a conocer a los vecinos las oportunidades que tienen dentro de la COVID. Así como también poder acercarnos a la comunidad y también conocer qué problemáticas tienen, qué necesidades se van planteando, porque el espacio también está abierto, por ejemplo, para armar un centro de jubilados, por ejemplo. Qué bueno. Es un espacio que nosotros queremos que funcione para la comunidad de Maipú, de Gutiérrez específicamente, que es, bueno, por una cuestión de cercanía, ¿no? Exacto. ¿Y hace cuánto tiempo que trabajan en La Cobija? O que está... Mira, yo... Sí, sí. Sí, yo he ingresado hace relativamente poco, pero llevamos como 5 años más o menos. Claro. Y esto, bueno, imaginamos que es autogestivo, ¿no es cierto? Todo este labor. Sí, total y completamente autogestivo. La verdad es que justamente también en este momento estamos con todo lo que tiene que ver con los arreglos de la casa, que nos han dado el comodato hace un par de meses, y tenemos, digamos, como acceso a toda la casa completa. Antes teníamos como un sector nada más. Entonces, en estos momentos estamos tratando de gestionar todo lo que tiene que ver con materiales de construcción, porque realmente hay que hacer un arreglo bastante grande en la casa. Entonces, estamos, digamos, ahí tratando de obtener, digamos, lo que tiene que ver con financiación, con la parte de lo que es el municipio, la parte de cultura. Entonces, estamos como en este proceso también de de, digamos, de rearmarnos para que también incluso se puedan dar talleres en simultáneo o actividades en simultáneo dentro de lo que es la cobija, porque actualmente como el lugar que está disponible para lo que es talleres es como la parte de adelante, la idea es habilitar todo completo para que se puedan dar actividades en simultáneo. Bien, bien. Hay actividades como clases de guitarra, hablando en el tema cultural. ¿Y qué haría falta? ¿Qué hueco está para llenar ahí? Y actualmente, como te decía, como tenemos solamente dos talleres dictándose en toda la semana completa, la disponibilidad para que los talleristas se puedan poner en contacto conmigo y decirme, no sé, me gustaría dar guitarra, como por ejemplo decís vos, que me parece que es una re oportunidad, digamos, para poder trabajar desde la música con la comunidad. Simplemente, digamos, es ponernos de acuerdo. Hay disponibilidad para que las personas puedan elegir en qué horarios les queda acomodar el taller. Así que eso es totalmente charlable y estamos abiertos a cualquier propuesta que tenga que ver con taller. O sea, puede ser desde cuestiones con lo musical, desde lo artístico, el teatro, hasta oficios incluso también habíamos pensado. Estamos también ahí tratando de coordinar un taller de electricidad que nos parece muy interesante para que la persona no solamente pueda aprender, sino también pueda, digamos, trabajar de eso. Esa es básicamente una de nuestros objetivos. Bien, qué bueno. Bueno, hay un teléfono, ¿lo puedo dar al aire este teléfono para que se comunique la gente? Es el 261-340-8541. Ahí pueden recibir información aquellos talleristas que quieran participar y trabajar en este centro cultural. Es así, ¿no es cierto? Mira, ese teléfono que pasaste no es el mío. Si querés podemos pasar el mío, bueno, que yo estoy en este caso como a cargo de la coordinación de los talleres. Bien, ¿y qué número es? Sí, por supuesto. Sí, es el 261-208-4869. 69. 261-208-4869. Ahí se pueden comunicar justamente con Florencia y, bueno, integrarse a este espacio cultural, social y político que realmente es muy necesario en estas épocas, en estos tiempos, ¿no? Que la comunidad se acerque a esos lugares donde, bueno, ahí muchas veces pueden abrir varias cabezas, digamos, ¿no? Y participar y además ofrecer diferentes actividades. No sé si querés agregar algo más, Florencia. Por supuesto, desde ya te avisamos que el espacio de La Mosquitera está disponible para cuando ustedes lo necesiten, ¿eh? Oh, bueno, muchísimas gracias, Leandro. Antes que nada, volver a agradecerles nuevamente por el espacio. Esto para nosotros es realmente muy importante. Y nada, obviamente están todas más que invitadas, solamente se tienen que comunicar conmigo, ya sea que quieran dar un taller como que quieran tomar un taller, por cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, entonces estaremos en contacto tratando de justamente esto que decías vos, de acercarle a la comunidad talleres, digamos, para la formación, para fomentar la cultura y también la, digamos, como el desarrollo personal de cada persona. Buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho, Florencia, estos minutos que nos has brindado, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan un hermoso día. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Ahí hablábamos con Florencia Álvarez, ella es integrante de este espacio cultural, social y político que se llama La Cobija. Está ubicado en Gutiérrez, en el departamento de Maipú, y es en la calle Juan Giol 90. Hay un espacio, como decía bien Florencia, donde están haciendo un llamado a diferentes talleristas para que se arrimen a este espacio y poder ofrecerle a la comunidad de Maipú, por supuesto, las actividades que ustedes deseen. La Cobija se llama, no se olviden. Y bueno, como decía bien Florencia, está abierto el espacio justamente para diferentes talleristas que se quieran integrar a este espacio cultural.